A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar lo que ya estamos haciendo como tema principal, el reino milenial. Estamos en el sexto estudio de este tema y damos gracias a Dios que Él nos permite a nosotros poder conocer y ver lo que va a pasar en el mejor gobierno que va a tener el mundo entero y por mucho tiempo. Normalmente los gobiernos en general, en las diferentes épocas de la historia humana, sean los gobiernos imperiales, de reinos que se levantaron, también patriarcales y diferentes gobiernos que hubo, pero muchos buenos gobiernos, hablando de lo que podríamos decir que hubo algunas épocas buenas de gobiernos en la historia, duraron algún tiempo, a veces unos años, a veces algunas décadas. Y puede ser que alguno que otro, alguna centuria, pero hasta ahí llegaron. El gobierno prometido por Dios y que va a ser de características muy, muy buscadas hoy en día, pero que jamás el hombre va a poder dar, es un gobierno que tiene la posibilidad de durar, o que está anunciado que durará, 1000 años. Y acá, este gobierno no será elegido ni por votación, ni por democracia o desgracia o lo que sea, por socialismo, por comunismo. No va a haber nada de tipo de mentalidad social que va a elegir este gobierno. Este gobierno va a llegar para quedarse, pero simplemente porque Dios lo dijo y así se hará. Va a ser un gobierno que se va a instaurar en esta tierra y es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Se le da el título de Rey de Reyes y Señor de señores. Y lo que vamos a comenzar a ver hoy, que van a ser las características, las condiciones del reino milenial. ¿Cómo van a ser? Pero vamos a ver el aspecto de lo relacionado a lo que va a recibir el alma, lo interno de los seres humanos en ese gobierno y de los que van a ser parte de ese tiempo del milenio. Que aunque va a ser un gobierno, también va a ser una vida. Va a haber una sociedad compuesta por humanos y humanos glorificados. Esas personas que han alcanzado la eternidad porque en esta época han recibido a Cristo como Salvador personal. También todos aquellos que resucitan en las venidas del Señor, que han muerto en el Antiguo y en la Gran Tribulación, Antiguo Testamento y Gran Tribulación. Todos aquellos que como justos, fieles y hombres y mujeres de fe, murieron sin haber, como dice el escritor a los hebreos, alcanzado. No vieron todo lo que ellos esperaban por la fe, pero que en ese momento llegará ese tiempo glorioso en que alcanzarán a ver por qué vivieron las vidas honrosas, piadosas y justas que han llevado. Que a pesar de todo lo que no tenían y de lo que no sabían, pero confiaron en Dios. Dieron todo. En la reunión de oración, estamos hablando del tema de la fe, capítulo 11 de Hebreos, la dinámica de la fe. Ya vamos por el segundo estudio. Pero hermanos, lo que decíamos, todos los personajes que se los nombra en el capítulo 11 del escritor a los hebreos, o de esa carta a los hebreos, no tenían Biblia. Los que estamos hasta ahora estudiando, que llegamos a Abraham recién, Isaac y Jacob, ¿cuántos versículos de la Biblia tenían? ¿Cuánto tiempo después de Abraham, Isaac y Jacob vino el Pentateuco? Más de 400 años pasaron hasta que llegó Moisés y empezó a escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Se dan cuenta? 5 libros que son los primeros en nuestra Biblia, pero que para la época de Abraham, Isaac, y ni hablar del primer estudio que hicimos, Abel, Enoc y Noé. 3 personajes que son muy famosos en la Biblia. Se los nombra en el Antiguo y Nuevo Testamento varias veces, en especial Noé. Pero uno se pone a pensar y dice, ¿cuánto tenían ellos de revelación escrita de Dios? La palabra de Dios inspirada. Pero sin embargo se les llama a ellos los que alcanzaron buen testimonio. Buen testimonio. Hermanos, hoy en día, en la Iglesia de Cristo, siglo XXI, ya estamos remodernos, llenos de Biblia, llenos de escrituras, Biblias baratas que se pueden conseguir por pocos pesos y se puede tener una Biblia completa, toda la revelación de Dios. La misma Biblia que un doctor en teología puede estudiar, cualquier hermano y hermana podemos estudiar también la misma Biblia y ser tan teólogos como un doctor si queremos. Sí queremos, pero a veces no queremos. Tenemos la posibilidad de conocer todos estos temas que por la gracia del Señor podemos hablar en una forma muy acabada porque tenemos la misma Biblia que tiene el pastor. Con eso no estoy diciendo que no hay que enseñar los temas, porque todos ustedes ya pueden tener Biblia. Lo que estoy queriendo decir es que tenemos algo que los antiguos, los grandes hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento no tuvieron, pero su fe era firme para con Dios. Su confianza era constante ante Dios. Recién desde la época de Moisés en adelante, por lo menos podían leer o escuchar la lectura, porque no había Biblia como hoy, podían escuchar 3 veces al año, en las fiestas solemnes, la ley de Dios. ¿Y saben qué se leía? No eran los 5 libros de la Biblia, el libro de Deuteronomio. Cuando ustedes escuchan muchas expresiones o leen en la Biblia las expresiones, el libro de la ley, no es que se traía el Pentateuco y bueno, siéntense que empezamos en Génesis y no paramos hasta llegar al capítulo 34 de Deuteronomio. No era así. El libro, el resumen de toda la ley, tanto en lo civil, en lo moral, en lo ceremonial, todo esto está en el libro de Deuteronomio. Entonces se traía ese, cuando, por ejemplo, en el tiempo de Josías se encuentra en el templo todo roto que estaban reparando y se encuentra el libro de la ley y se lo lee delante de Josías. No es que leyeron Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se leyó Deuteronomio. Estaban los otros libros, sí, pero el libro de la ley que se consideraba la copia del original que tenía que tener el rey, que dice en Deuteronomio 17, era el libro de Deuteronomio. Era ese quinto libro que resumía todo lo que en los 4 libros estaban escritos. Entonces, de esa manera, el pueblo, en las 3 fiestas solemnes principales que tenían anualmente, son 7, pero 3 eran muy sagradas para Dios y Dios decía 3 veces al año se presentarán. Y si vivían muy lejos, no se toleraba más de 3 años para venir con todo lo que habían guardado durante esos 3 años a presentarse con Jehová. Y el mismo Dios le dijo a Moisés, no se presentarán con las manos vacías. Tenían que ir. ¿Cuánta Biblia tenían? Lo que la mayoría de los israelitas de esas épocas escuchaban era el libro de Deuteronomio. Muy pocos tenían el acceso posteriormente a través de los siglos a los libros proféticos, a los libros históricos. Recién ya para la época de Esdras y Nehemías empezaba a estudiarse las profecías y los libros proféticos y recién con Jesús llega la abundancia del conocimiento del Antiguo Testamento con lo que era el fariseísmo, el saduceísmo, los escribas y también lo que eran el estudio en las sinagogas en todos los imperios, comenzando principalmente desde el persa hasta el romano, donde las sinagogas empezaban a estar en muchos países donde se estudiaba la ley del Señor y habían fragmentos muchas veces del profeta Isaías, del profeta Jeremías, Ezequiel, y así se conocían. Ustedes van a ver que ya para la época de Jesús, las citas que se dan, sean en las discusiones y debates que tenían con Jesús, ya no se cita solo Deuteronomio, no se cita solo la ley o el quinto libro, sino que a veces se citaba un salmo y Jesús mismo dijo, todo lo que está escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas. Recién para Jesús había más conocimiento de todo el Antiguo Testamento en general, porque en la sinagoga se daba. Pero, hermanos, hoy no tenemos excusa para decir, no, yo no puedo tener una Biblia. Antes no era la Biblia como nosotros tenemos hoy, un libro. La Biblia eran solamente vitelas, eran rollos, que había quizás parte de un capítulo. Había quizás un capítulo entero si era medio corto, pero ni siquiera se dividían capítulos y versículos. Esto nace, todo esto de los versículos y capítulos, nace todo en el siglo XVI, hermanos. Tenemos hasta una Biblia ordenadita, que podemos tener en la memoria citas con capítulo, con versículo, y hasta por ahí somos tan buenos que hasta el renglón del versículo ya sabemos en qué parte dice tal frase, porque ya tenemos tan ordenadito. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que costaba ser una persona bíblica en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús, al inicio del cristianismo y a lo largo de los siglos, incluso hasta el siglo XVI, hablando de los años 1500 y tanto, donde comienzan las traducciones y aparece, por ejemplo, un hombre que se llama Robert Etienne, que divide la Biblia en versículos. Los capítulos ya lo había hecho otra persona, pero él pone versículos en el Nuevo Testamento, por lo menos. Pero nos damos cuenta, lo que hoy tenemos, la gran bendición, y somos la generación de cristianos más ignorantes, hablando de la iglesia entera, universal, en todo el mundo. Somos los más ignorantes. Muy pocas iglesias aman la palabra y predican la enseñanza. Lo vamos a ver más adelante. En el gobierno milenial, ¿saben cuál va a ser una de las tareas, de las actividades principalmente que se van a hacer? La enseñanza de la ley de Jehová. Esto lo vamos a ver principalmente a través de Zacarías, cuando llegue su momento. Una de las características que va a tener el reino milenial es que todos conocerán la ley de Jehová, todos. Y yo creo que si dice todos, es para Dios, es todos. No se salva nadie. El que le guste o no va a tener que conocer por qué este reino es así, por qué Dios juzgó al mundo en su momento, y todavía después del milenio va a haber otro juicio más. Pero a pesar de eso, todos sabrán y conocerán. Dice que hasta van a agarrar del manto de un judío, porque vamos a Jerusalén, porque allá está la ley de Jehová. Hasta ese punto va a llegar tanto el conocimiento de la Biblia. Por eso digo, hoy estamos en la modernidad del siglo XXI. Podemos compartir por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por LinkedIn, por tantas plataformas y redes sociales que hay, por YouTube, por páginas web. Podemos proclamar nosotros en forma personal el Evangelio. Podemos compartir versículos. Ya no hace falta ni siquiera que usted copie y transcriba en el WhatsApp. Baja la Biblia. Esta también está para bajar. Ya tiene aplicación para poder bajar el Nuevo Testamento. Así que ya no tiene excusa para compartir un versículo y mandarle a su amigo o su amiga que es inconverso. ¿Cuántos de los audios, porque ustedes reciben en el grupo de la iglesia, reciben, cuántos de los audios que mandamos de la enseñanza de la palabra o de las reflexiones que hacemos, a cuántos no creyentes le están mandando la palabra de Dios? Escuchan, qué lindo predicó, qué bueno, pero me quedó para mí, es mío. Hermanos, hay varios grupos en lo que en esta iglesia están, y hay muchas reflexiones, devocionales y demás, pero hermanos, ¿cuánto de eso compartimos? ¿Cuánto de eso le estamos diciendo a la gente, tomá? Hay tanto para hacer, pero la gente desconoce, y muchos cristianos tienen hermanos que están en esas iglesias medio revoleadas doctrinalmente. ¿Le están compartiendo la palabra de Dios? Aunque les digan, a mí no me mande más esos estudios, no me gusta cómo predica. No importa, usted siga mandándole. Y si le bloquea, que le bloquee, ¿qué problema hay? ¿Cuánto compartimos la palabra de Dios realmente nosotros en la semana? Ayer hablábamos con el grupo de jóvenes también. ¿Cuántas almas predicamos en la semana? Por lo menos si no nos escuchan y no quieren recibir a Cristo, bueno, lamentablemente pasa. Y la mayoría de las veces nos va a pasar eso. Pero ¿y si recibe? ¿Y si se interesa en serio y quiere hablar? ¿Quiere empezar a conversar y profundizar el tema? ¿Y si yo capaz en mi insensibilidad nunca le hubiera hablado, nunca le dije nada? Capaz no llegaría ese momento en que se abrió la puerta de su corazón como a Lidia en el capítulo 16 de Hechos. Hermanos, hay condiciones hermosas que va a tener el reino milenial y es el tema del consuelo, el tema de la paz y el gozo. Estas tres cosas van a caracterizar el gobierno y el estado social del gobierno milenial y de lo que va a ser la sociedad misma en esa época. Hay algo que la gente hoy busca, quiere, anhela, desea y no lo tiene. Quieren paz. Quieren algo que les dé algo a futuro, esperanza, que les diga, puedo hacer, puedo seguir adelante, hay posibilidades. A veces miro unos canales en YouTube, no es que sigo, pero o sea, los miro porque dan en poco tiempo mucha información y bien clara y sencilla. Y en uno de los programitas que miré, hablaban qué países son los mejores hoy para ir y vivir e invertir. Y hay unos cuantos todavía en el mundo, hay algunos, pero a cuesta de, y aquí viene el tema, a cuesta de la inmoralidad, a cuesta de no poder hablar el evangelio, a cuesta de no poder se persigue a los cristianos, y a cuesta también que nada de Dios. Vos querés trabajar, querés vivir, querés progresar, tenés todo. Acá no hay corrupción, acá estamos en porcentajes de unidad nomás, no de decena ni centena menos, de unidad en corrupción, no hay problema, puede ser, pero acá no vengas a hablar de Dios, acá no digas nada, y acá si educas a tus hijos a la manera espiritual de la Biblia, acá enseguida te sacamos a tus hijos, los llevamos a otros lugares, a reformatorios, para que se les limpie el pensamiento de los tabúes religiosos. Sí, hay muchos países donde usted puede ir y ser rico, progresar, tener trabajo seguro, tener a 10, 20 años un plan económico sin ningún problema. Pero hay un precio para todo eso. Y ahí es donde los cristianos tienen que tener mucho cuidado. Tienen que saber, los jóvenes, los adolescentes, que seguramente están aspirando un futuro bueno, están aspirando algo, ¿y quién no lo quiere? Claro, está bien. Pero a veces hay que sopesar muchas cosas antes de definir, me voy a tal lugar, me voy a buscar futuro. Me voy a buscar esto, me voy a buscar aquello. Y sí, hay países donde hay mucha corrupción, pero se vive todavía. Se sobrelleva, pero por sobre todo hay otra cosa, que en muchos países donde hay mucha corrupción gubernamental se puede predicar el evangelio. Se puede hablar la palabra de Dios, se puede llevar a almas a Cristo para que Él los pueda salvar, los pueda redimir, los pueda librar. En el reino milenial, una de las cosas que habrá con todas las riquezas, con toda la parte laboral asegurada, con toda la economía asegurada, va a haber paz, gozo y consuelo. Va a haber toda la tranquilidad. Una de las cosas que nosotros vamos a ir encontrando y que vamos a ir viendo, y por qué se darán todas estas cosas, es porque también todo esto va a estar encerrado dentro de una nueva creación. La Biblia habla mucho, en especial en Isaías, de lo que es la nueva creación o el recreamiento de toda la naturaleza y de lo que es el planeta en la época del milenio. Con eso van a comenzar las tres características, la paz, el gozo y el consuelo que va a haber en el milenio. Nosotros en la primera hora estábamos hablando del juicio, según lo que dice Pedro en el capítulo 3 de la segunda carta, estábamos hablando de los juicios que van a venir, que Dios tiene destinado un día. Así se lo llama, día de Jehová, día del Señor, grande y terrible día de Jehová. Son varias las formas que vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en los postreros días y demás, hablando de la parte del juicio. Sí, se habla, pero después de todo eso que vendrá, tan malo, tan horrible, toda esa tormenta terrorífica que Dios mismo va a provocar en el mundo contra los impíos y los malvados de esta tierra, todo eso va a terminar en una bonanza. Va a terminar en un juicio completo también que va a hacer el Señor Jesús en todas las naciones y entrará un periodo tan bello, tan lindo, y así como el mundo va a estar totalmente destruido, destrozado por las guerras, destrozado por los juicios que Dios va a hacer, que Él mismo va a derramar en la tierra, Él va a hacer una creación o restaurar toda esta tierra. Hay una creación restaurada al estado original de Génesis 1, 3 al 2, 6. Si ustedes leen el capítulo 1 de Génesis completo hasta el 2, 6, Nosotros vemos un mundo paradisíaco y un mundo perfecto y sin tacha. Como lo dijo Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en ello. Ahora, eso hermoso que hizo Dios en su momento, en el principio, se destruyó, como todos sabemos, por causa del pecado. Al mirar con atención 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, el apóstol hace referencia a los cielos nuevos y a la tierra nueva en el milenio. Nada de lo que conocemos será igual, sino mucho mejor y más hermoso. Paisajes, flora y fauna. Habrá un orden y disciplina jamás conocidos por los seres humanos después del pecado y maldición de Génesis 3, 9 al 19. Todo este tiempo que estamos viviendo hoy desde la entrada del pecado, aunque va a haber todavía latencia de pecado en los que entraron al milenio sin haber todavía muerto en la gran tribulación, a pesar de todo eso, en este gobierno, en esta época, no se permitirá y no se va a tolerar la pecaminosidad. No se va a permitir porque todo será juzgado sencillamente, dice la Biblia, con vara de hierro. No van a haber causas de 20 años, de 30 años, de 10 años. No van a haber proscripciones de causas por 10 años que ya pasaron y listo. No, no, no. Hermanos, cada cosa se va a juzgar en su momento. Y en el gozo, se hizo un pecado, habrá castigo. Por eso esa época va a funcionar y va a andar el tiempo que Dios dispuso, 1000 años. Va a funcionar de esa manera, pero va a estar acompañado todo ese buen gobierno, toda esa justicia, toda esa paz, ese consuelo y gozo, va a estar acompañado de un ambiente perfecto en clima, en todo lo que es los ecosistemas de la naturaleza, e incluso el cielo que vemos, todo va a estar en un orden perfecto y quizás mejor todavía que la época en que vivió Adán y Eva en el estado de inocencia. Vamos a ver algunos pasajes que por ahí podríamos llegar a ver. Recordemos también, antes de entrar a esos pasajes, que la tierra que nosotros conocemos hoy, yo ya he dicho esto en los estudios de la primera hora, la tierra que nosotros conocemos hoy, no es la misma que vivió Adán y Eva, o que vivieron hasta la época de Noé. Todo el sistema planetario, todos los ecosistemas, toda la geografía, la geología del planeta Tierra se corrompió totalmente con lo que fue la época diluviana, el tiempo del diluvio. Esos prácticamente casi 6 meses que las aguas predominaron en la Tierra y rompieron el planeta y rompieron lo seco que vemos en Génesis 1. Entonces, nosotros tenemos que saber que lo que vemos hoy no es la creación original. No es la nosotros decimos, qué linda es la creación de Dios. Deberíamos decir, qué lindo es parte de lo que quedó de la creación que hizo Dios y que se corrompió por la maldad de los hombres. Porque, ¿por qué vino el juicio del diluvio? Porque todos eran buenos y Dios se le ocurrió enojarse un día y le mandó a todos un poco de agua. No. Porque toda carne de continuo solo pensaba y hacía el mal, dice Génesis 6. La corrupción genética y de todo tipo que había en esa época estaba destruyendo el genoma humano original con el que Dios le había creado a la primera pareja. Había que frenar y dice que cuando vino este juicio, esto ustedes lo pueden ver desde Génesis 6, 12, pueden ver también el versículo 13, 7, 17 y 24. Dice que cuando empezó el diluvio, se vinieron las cataratas de los cielos. ¿Y qué más? Y los abismos, eso es abajo, se abrieron. ¿Por qué tenemos? Bueno, hoy ya son 6 porque Australia ya está considerado un continente también. Entonces son 6 continentes. ¿Por qué tenemos tantas islas repartidas por todo el mundo en los mares? ¿Por qué hay tanta división y se abre? ¿Por qué Dios de alguna manera dividió todo para que se esparzan un poco más? Porque así los hombres no se podían juntar más rápido para hacer otra vez la maldad. ¿Por qué hay tantos idiomas? Torre de Babel, otro juicio universal. Porque hasta esa época eso era toda la gente que habitaba el planeta. Y dice que cada uno, después que termina el juicio de la Torre de Babel con los idiomas, cada uno se fue a diferentes lugares, a diferentes tierras, y ahí habitaron. Eso lo vemos principalmente en el capítulo 10, aunque está contada la historia en el capítulo 11 de Génesis. El capítulo 10 muestra el resultado de ese juicio, por qué se fueron los hombres y padres de familia a diferentes lugares. Porque quisieron hacerse un nombre con una torre que tenga una alta cúspide donde sean reconocidos, pero sin Dios. Sin Dios. Nosotros hicimos esto. Nosotros pudimos hacer. Vamos a hacer esta torre, nos vamos a hacer un nombre, y acá que nadie nos toque, y ni Dios si es posible. Entonces Dios dice, bueno, antes que vuelva otra vez la época del diluvio, vamos a hacer otro juicio, no con agua, porque ya estaba la promesa, el pacto hecho con Noé, que no se podía hacer con agua. Entonces confundió las lenguas. Nadie se entendía. Nadie sabía quién se decía. Y ahí nacen lo que hoy tenemos, los idiomas, la cantidad de idiomas que hay hoy en día. Miles. Entonces, hay que saber que esto que nosotros vemos hoy no se verá en el milenio. Pedro, repito otra vez lo que decía, capítulo 3, versículo 13 de segunda Pedro, pero esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora, ¿cuál es la característica principal? Mora la justicia. Habíamos visto que uno de los nombres con el que se le reconoce en el milenio a Jesús es el renuevo. Y ese renuevo que nosotros vemos está siempre muy conjugado con un adjetivo, justicia, con una característica, es la justicia, el justo que va a estar reinando e imponiendo la justicia en su reino. Nada se va a poder hacer malo porque no se va a promover la maldad. ¿Por qué creemos lo que decíamos al principio? ¿Por qué creemos que, como vamos a ver más adelante con más detalle, va a haber tanta enseñanza de la palabra de Dios? Aunque sea para algunos lo moral nomás, para lo moral. Quizás nunca se conviertan, nunca sean redimidos, a pesar de todo lo que van a saber y escuchar. Pero ¿por qué se va a implantar la palabra de Dios como algo de gran importancia en este reino? Porque de esa manera van a guardarse de hacer el mal. Van a saber que si hacen esto, va a haber castigo seguro, se va a hacer. Pero vamos a ver un poco más detalladamente este tema de lo que es la recreación del planeta, lo que va a ser la restauración completa a un estado original. Isaías capítulo 65, Isaías 65, 16, 17 y el versículo 25. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos, porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Versículo 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Está bien, el santo monte de Dios está en Israel. Pero él habla que va a ser cielos y una tierra nueva. Y una característica en la parte faunística. Interesante, el lobo dice y el cordero serán apacentados juntos. Pablo había dicho que en el rebaño del Señor, las ovejitas, las buenas y las más un poquito rebeldes, pero las ovejitas del Señor van a estar acosados, dice, entrarán lobos rapaces. Nosotros sabemos lo que pasa si vemos un lobo y le ponemos una oveja ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? A menos que el lobo esté tan lleno y haya comido una buena carnizada por ahí le va a tolerar y le va a esperar un tiempo hasta que tenga hambre, pero va a agarrar esa oveja. No va a perdonar, porque es depredador, es carnívoro. Él quiere sangre, quiere carne fresca, y lo va a matar, sea eso u otro animal. Ahora, también habla que Dice, lobos se apacentarán junto con el cordero, juntos, y el león comerá ¿qué? Vamos a poner pasto, paja. Bueno, paja por ahí es medio seco, pero medio duro, pero como el buey dice. ¿Se imaginan un león que ustedes le lleven un poco de ensalada en un plato? Tomá, comé. Lechuga, tomate, puerros y un poco de algunos otros vegetales que se pueden, acelga. ¿Se imaginan darle a un león así? Yo cuando era chico, los circos tenían animales. Hoy, por cuestión de defensa y eso de los animales, no se puede tener más. Pero cuando todavía era chico, habían esos circos que traían esas jaulas y a veces paseaban por la ciudad, los llevaban para que la gente vea que va a haber leones, que va a haber elefantes, que va a haber... ¿Se imaginan ustedes llevarla a ese león en la jaula en un circo y ponerle un poco de pasto y un poco de lechuga y acelga? ¿Qué va a hacer el león? Todavía nos va a morder la mano porque es la única carne que ve cuando metemos ahí el platito. Pero hoy un león no come paja y ahora toda esta dieta faunística que había en la creación original volverá a ser parte del reino milenial. Será algo que será visto y el polvo será el alimento de la serpiente. Pobre la serpiente, a ella no le restauran. Sigue comiendo, sigue en la maldición. Seguirá comiendo polvo, como dice allá en Génesis 3, cuando le hizo la maldición Dios a la serpiente, que el polvo sería su alimento, se arrastraría. Bueno, esta parece que no se salva, seguirá nomás donde estaba. Se ve que el simbolismo de la serpiente para Dios es tan fuerte, lo que significa la serpiente y la llegada del mal a su creación, porque es la creación de Dios. Todo es tan negativo que aún continuará como un recuerdo de por qué el mundo sufrió, por qué hubo tanta depredación y depravación en el planeta. Fue por esto. Todos tendrán como un testimonio claro en el milenio que la serpiente fue la que trajo toda la desgracia y por qué tuvieron que venir los juicios enormes que llegarán en la gran tribulación. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo, no dice ni un político ni un predicador, dijo Jehová. Acá no hay palabras de hombres. Estas declaraciones, el propio Dios se hace cargo de ellas y lo dice, así será. Va a haber una nueva creación. ¿Te parece, nos parece increíble que un león coma paja, que un lobo y un cordero, que son los pastores hasta el día de hoy, luchan contra un lobo si tendrían que enfrentarse a él? Porque siempre están acosando. En la época de David mismo se ve que habían osos, leones, lobos que podían venir a arrebatar las ovejas y los pastores tenían que cuidar. Ahora imagínense un pastor en el milenio apacentando lobitos, lobos grandes, todas las ovejas, todos juntos y comiendo paja, frutas, no sé lo que van a comer. Pastando juntos, un pastito lindo y yendo a tomar agua todos juntos. Hoy jamás se puede lograr eso. A menos que quizás a un lobo se lo críe con una oveja desde muy chiquitito pero domesticado. Pero en la vida salvaje, jamás. Eso no existe. Isaías, capítulo 11, versículos 6 al 9. Morará el lobo, otra vez, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Y se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. ¿Y qué? Y un niño los pastoreará. A ver las mamás, si le llevarían a su nene. Acá hay una mamá, tiene un pequeño enano que anda siempre dando vuelta acá haciendo ruido. Pero me imagino que no creo que le iba a poner con unos leones ahí, o con unos lobos, o leopardos, para que los esté pastoreando. A ver, vamos a llevarle al fulanito ahí, que los pastoree. Lo voy a alargar porque la Biblia promete que así va a ser y yo confío y tengo fe en Dios. En época puedes tener toda la fe, mamá, que quieras, pero le pones a un hijo con los leones y con los lobos y no sé si dura una hora. Pero quizá no le coman, pero lo pueden lastimar. Pero dice que un niño los va a pastorear. Un chico pequeño. Sigue. La vaca y la osa pacerán sus crías. Se echarán juntas. Y el león, como el buey, repite, comerá paja. Comerá paja. Qué interesante lo que va a ser el ecosistema animal zoológico en el planeta en la época del milenio. Y el niño de pecho, escuchen, lean. El niño de pecho jugará sobre la cueva, ¿de qué? del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. A ver, vamos, a ver, probemos. Llevémoslo a un chiquito. A ver, acá hay una nenita también que anda, la nieta de la hermana. También. A ver si ella se animaría a dejarle, porque le tiene que cuidar a esos nietitos. Y le dejaría, anda, hay una víborita, anda a jugar con la víbora. ¡Ja! Pero le vamos a sacar lo antes posible a la criatura, porque no queremos que, pues sabemos que le puede matar en poco tiempo por el tamaño de cuerpo que tiene. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena. ¿De qué? Del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y a veces creo que no será solo una hipérbole. No es un lenguaje exagerado, que será como el agua en el mar, como las aguas. Realmente hasta los animales conocerán quién es el rey. Hasta los animales se darán cuenta quién es su creador, el que está ahora reinando en ese planeta, y se abstendrán de hacer daño. Se abstendrán de ser depredadores porque ha vuelto quien nos ha hecho, quien nos creó y quien nos formó del polvo de la tierra, como dice Génesis allá en el capítulo 1, cuando habla del día sexto. Que Dios hizo que del polvo de la tierra nacieran las grandes bestias. Todo lo que habita en la tierra. Después también habla que salieron los que están en los mares y en el aire, las aves del cielo. Ahora, todo salió, dice, de la tierra. Y estos animales reconocerán, cuando ustedes ven algunos salmos en la Biblia, y cuidado con esto porque hay hasta canciones y demás cosas que se hacen hoy en día que no tienen nada que ver para nuestra época. Son canciones que se cantan, sí. Bueno, está bien si queremos cantarlo porque estamos anhelando ese tiempo del milenio. Está bien, cantemos, pero... Hermanos, hay salmos que no tienen nada que ver con nuestra época. Que hablan, por ejemplo, el Salmo 150, todos lo conocen, ¿no? Hasta hay canciones hechas de ese salmo. Pero termina ese salmo diciendo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Los animales respiran, las plantas respiran, los peces, aunque en una forma distinta a nosotros, pero respiran. Y también las aves. En esa época, hasta los animales van a reconocer quién es el que está reinando. Y no van a hacer ningún daño, no van a hacer nada que sea incoherente o que sea algo malo, porque está el rey. Ahí el león, que le llaman el rey de la selva, también se tendrá que someter al rey de reyes. Nosotros decimos que es el rey de la selva, pero bueno, no sabemos si para Dios es el rey de la selva. Pero en los cuentitos siempre dice eso. Pero hay que saber, hermanos, que el aspecto faunístico del milenio va a ser algo muy especial. Algo que hasta nosotros, los que por la gracia del Señor ya somos salvos y estaremos en un estatus muy, muy favorecido en el milenio, con todo vamos a asombrarnos de ver eso. Y esto va a ocurrir en este planeta, aunque hoy parece algo imposible. Isaías, capítulo 66, versículo 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí. Otra vez, ¿dijo quién? Dijo Jehová. Dice Dios, todos van a venir, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice. ¿Quién dice? Otra vez, Jehová. Hay una recreación, hay un mundo mejor que va a llegar. Algunos dicen, ¿cómo quisiera que se mejore este mundo? Va a mejorar, no nos preocupemos, pero no por los políticos y por los grandes potentados de la tierra y los poderosos. No, por ellos no. Ellos están destruyendo más el planeta todavía. Están matando más a la gente. El milenio tendrá una población aún incluso mayor que la población que hay hoy en el mundo. Ayer había una noticia, había salido en uno de los portales de noticias que hay una preocupación grande porque ya estamos prácticamente a poco de llegar a los 8 mil millones de habitantes en la Tierra. Y hay una preocupación porque el alimento escasea, porque esto escasea y lo otro, ¿y por qué escasea el alimento? ¿Saben en Estados Unidos la cantidad de toneladas de alimento que se tiran por año? Son millones de toneladas. No, no es que son miles. Millones. Estoy hablando de toneladas, no estoy hablando de kilos. Toneladas. Y dicen que hay hambre en el mundo, que vamos a ser demasiados y no va a haber comida, pero hay para tirar. Ah, no, pero bueno, hay que darle a los peces, hay que darle a los otros animalitos que coman, a los bichos, porque ellos son más importantes, los insectos y todo. Hay que tratar de ver porque que no sufran. ¿Nos damos cuenta? Ah, para ellos sí va a haber comida. Hace unos años atrás inauguraban una fábrica de alimentos para mascotas, para todo ese tipo de cosas. Y decían, nuestros animales comerán mejor. Y aunque no creamos, es la verdad. Hoy en día a veces los animales comen mejor que los seres humanos. A veces se hace respetar más el derecho del animal que del propio ser humano, que es el que tiene que cuidar y ayudar a ese animal. Ahora el ser humano es empleado del animal. No es que el animal es la mascota. No estoy a favor del maltrato animal. Ojo, no me miren como un cruel de los animales. Lo que estoy queriendo decir es que tenemos que saber que el animal es animal. El ser humano es ser humano. Nosotros tenemos que saber que el animal tiene su lugar en la creación. Dios le ha dado un lugar. Hasta dice el proverbio que el justo que cuida de su bestia. Pero una cosa es cuidar a la bestia, otra cosa es adorar a esa bestia. Darle el mismo lugar que yo. Hasta hacerle de documento ahora ya. Porque me quiero tenerlo como hijo. Quiero tenerle como mi mamá. Porque a mí me gusta así. Esto ya es pasar la realidad mental y de coeficiente. Entonces tenemos que saber, hermanos, que Dios sí se va a preocupar que hasta los animales tengan paz en la tierra. Pero no una paz desbordada de ideologías, sino sencillamente para lo que Él los ha creado. Para que vivan y para que también sean parte de la riqueza de la creación. Y todo, dice, lo que respira, va a adorar, va a alabar a Dios. Y esto pasará incluso entre las plantas. Ustedes ven salmos que como que las plantas parece que toman personalidad y también adoran y alaban toda su creación. Y uno dice, ¿pero cuándo? ¿Cuándo va a ser eso? Eso será, pasará en el milenio, es algo real. Repito lo que leímos el último pasaje, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Habla de Israel. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, hablando tanto de Israel como, vamos a ver más adelante, las naciones gentiles también subirán e irán a Jerusalén a adorar al rey, a adorar a Jehová de los ejércitos. Esto, hermanos, es algo que no es solamente para hoy, para mañana, para pasado. La primera característica, la primera condición que va a tener el milenio es una nueva creación que nosotros tenemos que darle gracias a Dios que somos ya parte de esa creación nueva. Ya seremos parte de los que gobernarán, de los que tendrán un lugar especial, aunque ya vamos a hablar también lo relacionado a la iglesia y el milenio, que hay un aspecto importante a conocer. Pero como les dije, aunque el milenio está centrado principalmente al pueblo de Israel o a la descendencia de Israel, la iglesia participa e incluso reinos del mundo también participarán. Sí, bajo el régimen israelita, en esa porque va a ser capital de naciones, pero hay que saber que todo esto se va a acompañar con un hermoso planeta, un hermoso mundo. Y aunque ustedes no crean, si hay algo que ayuda mucho a que vivamos mejor como personas, es cuando vivimos en un lindo lugar. Es cuando nosotros mirábamos hace unos días atrás, unas semanas atrás con mi familia, el país de Suiza, todo lo que es Suiza. Uno la verdad que mira esos países nórdicos y dice, pero qué lindo, qué lindos lugares. Uno veía, mostraban eso y todo en Full HD, las imágenes del video. Uno decía, pero qué impresionante lo que es vivir en esos lugares, solo ver los paisajes que hay. lo que uno puede con los ojos divisar, y es un bello lugar. Ya no solo que hay una buena vida económica y una vida laboral, leyes muy justas y todo lo que se pueda decir, pero el hecho de estar rodeado de esas cadenas de montañas, de esos paisajes, prados que hay en ese país, uno dice, pero parece que uno vive en otro planeta, en otro mundo, tanto cuidado, todo cortadito, todo simétricamente protegido, cuidado. Y uno dice, acá parece que estamos todos rayados, somos todos locos en la forma en que vivimos. Pero allá hasta las ciudades son lindas, hasta las ciudades son hermosas. Estoy hablando desde un aspecto de lo que uno como humano puede ver, que es lindo. Ahora, ¿creemos que el Señor va a ser menos que lo que podríamos ver en Suiza o en algún hermoso país de nuestro planeta, en otro lugar también? Estoy dando solo ejemplo, como Suiza, puede haber otros países también muy lindos, muy hermosos. Pero hay que saber, hermanos, que un buen ambiente natural en la creación también hace que la vida sea más llevadera, que sea algo más como propenso a verdaderamente vivir feliz. Y es lo que va a querer Jesús. Es lo que Jesús trae y promete. Un mundo feliz, que no es hoy, pero será más allá. Será más adelante, y Dios lo ha prometido. Y oremos a que muchos más puedan llegar a ese mundo feliz más allá, como dice el himno. Que muchos más puedan verdaderamente encontrar a ese pacificador verdadero, a ese consolador, o a ese que da gozo verdadero, y a ese consolador. Que podamos de verdad, hermanos, tener en cuenta a las almas que no tienen estas promesas puestas en sus mentes y en sus corazones. Ayudemos, hermanos, a que otros puedan llegar. Que esta doctrina, esta enseñanza sobre el milenio, no sea solo para decir qué lindo lo que nos espera, sino que sea y nos incentive y nos llame a verdaderamente ayudar a otros a conocer a Cristo como Salvador personal. Aunque no conozcan todo lo que estamos estudiando, pero llegarán con nosotros también a ese tiempo. Padre Santo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que hemos podido aprender y gracias por la gran esperanza que nos das para un mundo distinto, mucho mejor del que vivimos hoy, donde no solo todo será hermoso y lindo, sino también habrá una verdadera paz, una verdadera justicia, un verdadero gozo y un consuelo de tantas desgracias que pudiéramos haber vivido en esta época. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. Gracias también, Señor, porque quieres y amas al hombre, aunque ellos no te amen, pero aún en tu paciencia todavía permites que el Evangelio sea predicado para que otros puedan conocerlo. Ayúdanos a verdaderamente valorar esa paciencia tuya para con nosotros y las almas perdidas. Ayúdanos haciendo la misión que tenemos por delante. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. podré estar triste. Como entre sombras cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro así. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre yo vi. Yeah.